¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos rápidamente a Honduras. Recordamos que se ha logrado el pedido de extradición de Juan Orlando Hernández por parte de los Estados Unidos, acusado por narcotráfico. Lo que debemos recalcar que casualmente el 27 de enero, el día que deja su cargo de presidente, los Estados Unidos envía para que se inicie el proceso de extradición. Escuchemos al comunicador popular allí en Honduras, nos referimos a Napoleón Vallencillo, que nos trae más detalles del tema. Decir, por ejemplo, que con él se ha iniciado el proceso de extradición, de los cuales se han agotado 5 de 8 pasos que lleva consigo este proceso y que avanzará el 16 de marzo, fecha en la que está fijada una audiencia dentro del proceso. Este proceso en su totalidad tendrá una duración de 3 a 4 meses, que es lo que normalmente se ha observado en los 32 procesos de extradición que se han llevado a cabo anteriormente. Para entender un poco el por qué los Estados Unidos, el mismo 27 de enero que dejó el cargo el dictador, a las 3:30 de la tarde estaban presentando en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York la acusación formal que daba inicio a la solicitud del proceso de extradición por los canales diplomáticos. Hay que señalar que los Estados Unidos, en su política histórica de doble rasero y de doble moral, están decididos siempre a combatir el narcotráfico que ellos no controlan a través de la DEA. Es por ello que, al estar tantas veces mencionado en tantos juicios que se han llevado a cabo con sentencias condenatorias firmes en Estados Unidos, entre ellas las del hermano del dictador Juan Antonio Hernández y el señor Fuentes, cada uno con una cadena perpetua más 30 años más, los mismos cargos que le presentaron a estos socios narcotraficantes del narcodictador son los que le han presentado a él. Solamente la diferencia es que se trata de un expresidente y se trata de alguien que se ufanaba en todos los estrados públicos de combatir por tierra, mar y aire el narcotráfico en el país. Mientras ocurre esto, en Honduras, Xiomara Castro poco a poco trata de acomodar a su pequeño país. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.